Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? Esto es Enciende la Noche. Hasta las 12. La mejor música que puedas imaginar a esta hora en la radio. En el 102.3, en La Única FM. Ha sido un día gris en la primera mitad, en las horas de la mañana, y menos mal que al final de la tarde ha lucido el sol. Parecía de nuevo que nos habíamos colado en invierno. Menos mal que el efecto de la luz sí, no sé qué efecto tiene en el cuerpo eso del cambio de hora, pero la luz sienta de maravilla cuando sales de trabajar y todavía hay luz y sí, digas lo que digas. Y hoy también ha sido un día triste porque esta gente cada día le echa más cara. Unos y otros, da igual de qué signo. El último Rubalcaba, ya te has dado cuenta. No, es que era bueno para las actas, no sé qué, no sé cuánto. Y el tío escurriendo el bulto. Pero no habla de la pasta que costaba y cuesta una operación policial. Y él se la ventila. La pasta que tú y yo pagamos para tener vigilados a esa gente y que, pues como le conviene, da un chivatazo. Entonces, ¿para qué vale el dinero que nos roban unos y otros? La ETA cobra y el gobierno también. O el gobierno no. Estos chicos que ahora están. Bueno, a lo que íbamos, a la música, que es lo nuestro. Enciende la noche. Nous vivons des temps difficiles, sous-marins nucléaires, bazooka missiles. Nous vivons dans des pays fragiles, coincés entre l'Est et l'Ouest, funambules sur des fils, à éplucher les journaux du soir. Le monde entier est un cauchemar, toutes ces angoisses qui nous contamine, toutes ces menaces qui nous minent, toutes ces armées de terre, de l'air, de la marine, tous ces faits divers qui envahissent nos living. À écouter les transistors, faudrait vivre dans des coffres forts. C'est le cha-cha, l'insécurité, le cha-cha-cha, la panique organisée, cha-cha. Cha-cha morose, cha-cha, cha-cha névrose. On met des sirènes dans nos voitures, des chaînes à nos serrures, des alarmes cachées sous nos tentures, des explosifs dans nos boîtes à chaussures. Toute cette hystérie, ça fait marcher le petit commerce. Y'en a qui louent des chiens loups, qui achètent des revolvers, qui voient des gangsters partout. Y'en a qui se prennent pour John Wayne, qui dégainent plus vite que dans les westerns. À trop regarder la télévision, y'en a que ça rend de plus en plus con. C'est le cha-cha de l'insécurité. La panique organisée. Cha-cha, cha-cha morose. Cha-cha, cha-cha névrose. Des armes à l'Amérique latine, tout en dénonçant ces dictatures assassines. Nous vivons le temps réaliste des marchands de feux d'artifice. C'est le cha-cha de l'insécurité, le cha-cha-cha de la panique organisée. Cha-cha, cha-cha morose. Cha-cha, cha-cha névrose. Que la primera canción no sonó en castellano, que si no, hoy todo en español. Y el mundo.

quedar de las manos implorando lo dado. Si antaño se estrecharon, ahora están engañados. Que les hizo alejarse de su orilla intranquila. Tan siquiera un instante piensan en estos días.

sin decir adiós, sin un grito ni un lamento, creo que va contento. Si vas echando de menos alguna copla, apunta a la dirección del programa enciendelanoche@yahoo.com. enciendelanoche@yahoo.com. Y ahí me mandas o una lista de canciones, o mejor las mismas canciones. Quiero decir, las coplas propiamente dichas. Los archivos, vamos. Mil canciones. Thank you.

Thank you.

los secretos de tu cuerpo. Te sonrojas tu nariz casi queriendo que eres un gran aprendiz de seductor. Para ti que te viste nacer el frisco, que te rascas pensativo la melena, que calculas un placer remunerado, que te ves poco a poco generador. Para ti solo tienes 15 años cumplidos. Para ti que no desprecias ningún plato lindo. Para ti que aún careces de prejuicios bobos. Para ti lleno de infantil egoísmo del lobo. Para ti que devoras otras polo virgen. Para ti que no soportas ningún rollo horrible. Para ti que en los cines de verano y costa, para ti lo mejor han seleccionado Morgan. Para ti tiene razón todo un estilo, toda la locura de los locutores locos, todo el cadenaje que mudeció a virtuosos, toda la energía de ese moto que estalló. Para ti nos buscamos el paraíso, nos cocinamos melodías con su chutney, nos olvidamos de los críticos seniles, nos encerramos en castillos de cartón. Para ti que solo tienes 15 años cumplidos, para ti que naciste tiempos asesinos, para ti que te llevas a las venas de calle, para ti en cuyo placer aún hay ambigüedades, para ti que vas a caballo del fin del mundo, para ti que eres las cortes como a rayas, pasaremos final. Sonia Meclán, Carolina, jovencita. Hasta mi alma, si traje